mirado, no podía hacer nada. Y el grupo la tocaba, y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba, y después de 5 años se desvanece cabizbaja. Se desvanece cabizbaja. Que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Se mi magia y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre. Desviación, divina desviación. Seres del planeta Tierra, otra edición más. Este programa, ¿no? La pasión. Muy buenas, queridísima, maravillosa, genial Estela. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Esperemos que bien. Ya veis qué pelotería hay aquí. Bueno, un poco. No, pero no hay que decir, la verdad es como templos. Sí, claro, claro. La verdad es como templos. Bueno, pues ya sabéis. Sí, ¿no? ¿Sabemos qué? ¿Qué sabemos? Que el programa La Pasión pues está otra vez en antena y otra vez dando la lata. En marcha y dando la lata. Dando un poquito la lata. Enlatado pues en www.oibcradio.org. Sí. Nos emiten también enlatado, aparte en directo que estamos ahora. Y luego, pues nos podéis escuchar en Heavy Metal Nation Radio de Facebook, página de Facebook, y Heavy is no dead. Heavy is no dead. Is no dead, exactamente. Y no dead is no dead. Is no dead. ¿Sabéis? Sí. ¿Y qué más, Estelita? En ritalacantadora.com también. Ah, bueno, también. No, no en archive.org. No, en archive.org. Ahí también subimos los programas y luego los perfiles de Onda Berlín La Masía. El perfil de Onda Berlín La Masía y la página de radio Onda Berlín La Masía. Bueno, pues estamos en directo. Pues hoy tenemos, pensamos poner musiquita a continuación de una banda que próximamente tocará en directo. ¿De quién estamos hablando? De Jeroma. Hoy tenemos entrevista, por cierto, con Malderro. Uh-huh. Vamos a poner ahora pues música de Génova, que de este trabajo que vinieron aquí a presentaros. Uh-huh. Y que tocan en directo luego la sección de conciertos, nos dice Estela, que es la sola móvil de Madrid, este sí. Próximo viernes. Y vamos a poner música en concreto, luego os dice el precio y todo eso, y la hora y todo eso. Y vamos a poner pues la música de esta banda, Génova, el tema Volver a Soñar. Se nos acaba la canción, perdón. Perdonad. Estamos, es que estábamos aquí a otra cosita. Y se nos ha ido. Sí, es que. Mientras. Para ofrecer buenas cositas por aquí. Y claro, nos pasa. Claro. Que se nos va la pinza. Exactamente, bueno, no pasa nada. Pero bueno. La radio en directo es así. Está. Pero da igual, si es que nosotros estamos aquí y no se van a librar de nosotros, ¿o no? Efectivamente, está. Bueno, vamos a contar la música de esta gente, Genoma, que el próximo 10 de mayo en directo en la sala Movidiz. Luego os dice el precio Estelita y la hora. Yo os cuento luego todo, sí. Exactamente. Que tengo aquí varios para contaros. Sí, además, dónde está localizado, en qué lugar y esas cosas, en qué sitio exactamente. Mm-hmm. Bueno, vamos a poner ahora Invasor, que van a actuar. Digo Invasor, perdón, Leyenda. Que van a actuar el próximo 12 de mayo también, domingo. Sí. Bueno, Invasor también toca el domingo, pero bueno, luego pondremos una canción. Cada uno en un sitio. Exactamente, pero bueno, Invasor lo pondremos después. Porque vamos a luego con la entrevista con luego tenemos la entrevista con Valderrock. Vamos a poner a Leyenda, el tema que vamos a poner, pues este Vientos de California. Que el próximo, ya sabéis, el próximo domingo en Madrid. Vamos con ello. Bueno, pues ahí teníamos Vientos de California de la banda Leyenda. Y bueno, ahora empezamos ya con la sección de conciertos que tenemos preparado. Porque Leyenda tocan el próximo domingo con los Soul. Que el otro día estuvimos con la cantante y que es corista también de Leyenda. Que sí. Además hace doblete con las dos bandas. Y bueno, y con el resto de la banda de leyenda que vino por aquí, por los estudios de Onda Merlin. Sí. Y muy bien, nos lo pasamos, genial. Bueno, Estela. ¿Qué? ¿Dónde tocan esta gente? ¿Quién? Los leyenda. Ah. O vas a decir los de... No sé, pensaba decir todos ya, pero... Ah, pues vete diciendo a todos. Venga, va. Vamos, disparamos. Pues venga, Embers of Pride, que van a estar en la Sala Barracudas. ¿El próximo 10? Sí, el viernes 10, sí. Embers of Pride en calle Barracudas... Uy, en calle Barracudas, por Dios. En Sala Barracudas. Sala Barracudas. Calle Preste 19, metro Ventas. Anticipadas 8, taquilla 10. Y sale a las 10. Es que ya a estas horas de la noche ya una... No sabe lo que dice, bueno... Genoma, que está con el artista invitado 120 Band, que son versiones en acústico, en la Sala Moby Dick, Avenida del Brasil 5, Metro Santiago Bernabéu. Anticipadas 10, taquilla 15. Menores de 14 años, gratis. Apertura de puertas a las 9 y presentación de Existencialismo, que es un nuevo disco. Luego Ratzinger presentando su nuevo disco Distorsión, en la Sala Independence Club, calle Atocha 127, Metro Estación del Arte. Apertura a las 8, anticipadas 15, taquilla 18. Luego está el sábado 11, Redención Cero, presentando su último CD, Megalomanía, con Chabacán, que será el único concierto de 2024. También la Sala Barracudas, que la lleva este 19, metro Ventas. Se abre a las 9 y son anticipadas 10, más gastos de gestión, y en taquilla 15. Y luego los Saratoga estarán en The New Reston, Avenida Mediterráneo 3, en Valdemoro. Apertura del horario VIP, de las entradas estas que son VIP, a las 7 y media. Luego apertura normal a las 9 y el concierto a las 10. Anticipadas 20, taquilla 25. Entrada VIP 35€. Y bueno, las premium que ya están agotadas, que costaban 90. Y luego el domingo 12 están los conciertos de pop rock del Festival 2024. Áptica Invasor, Teto y Termogaunt. Y estará en la Explanada de los Castillos, en San José de Valderas, Alcorcón. Metro Joaquín Mirumbrales a las 5 gratis. Bueno, esto es a partir de las 5. Y leyenda, que un segundito, que lo tengo por aquí. Un segundito, bueno, que lo están peinando, un segundo, por fin. Sí, que te van a ir en la sala. Un segundito, ya está. Leyenda, que presenta su nuevo disco, Cuentos Asombrosos, con No Soul, en la Sala Rockville, en la Avenida del Brasil 3, Metro Santiago Bernabéu. Son a partir de apertura de puertas 8 y media, anticipadas 10, taquilla 15. Perfecto. Todo eso. Pues todo eso, Estela. Eso el domingo 12 de mayo. Joder, sí que hay conciertos, chachiferres. Eso. Esto de la explanada es en... Por la fiesta de San José de Valderas. De Alcorcón, Madrid. Y eso. Áptica, Invasor, Teto y Termogaunt. Eso es. A partir de las 5 de la tarde gratis, o sea que es que vamos, eso mejor es. Plan. Eso es. Para domingo por la tarde. Eso es. Bueno, pues seguimos aquí en el programa La Mansión. Vamos a poner pues esto mismo que vamos a poner a continuación. Vamos con ello. Que suene. saqueo la red y no haya esclavos, es mi misión. Ella es la musa, la debo salvar. El suelo me voy, no lo puedo evitar. La debo alcanzar, no puedo abandonar. Vamos a robarles y a sabotearles. Vamos tras la mula que seguro nos ayuda. Vamos a robar y a sabotear. Y la isla tortuga nos vamos a emborrachar. Y a sabotearles. Vamos tras la mula que seguro nos ayuda. Vamos a robar y a sabotear. En la isla tortuga nos vamos a emborrachar. Bueno, pues aquí tenemos Estelita, tenemos a Valderrock. Qué, ah, sí. Qué ilusión. Uy, qué, alegría. Ya. Qué alegría, qué alboroto. Sí, sí. Joder, cuánto tiempo es Miguel, ¿eh? Mucho, mucho. Un poquito, vale, ¿no? Ya. Has cambiado todo, ¿eh? Has cambiado de componentes y todo, ¿no? La banda. Sí, sí, cuéntanos, otra cuéntanos. Otra vez, pues nada. Después de la pandemia, parón. Y nada, se incorporó Óscar a la batería. Buenas noches. Y luego pues Carlos, que ya estuvo también haciendo pues ahora 3-4 años. 4 añitos, sí. 4 años que hicimos el último concierto en Sanabria, San Pedro de Zeque. Y el bajista, vamos. Y ahora pues somos trío, no tenemos otro guitarra. Uh-huh. Estáis los tres solitos ahí, ¿no? Somos los tres solitos. Solitos ahí. Y toca cantar también. Tres locos contra el mundo. El trío cantáis, ¿no? ¿Cantáis bueno, todos bueno, o no? Yo no mucho. Bueno, tú no, no mucho, ¿no? De momento me abstengo. Tú allí con la batería bastante tienes. Yo con la batería ya tengo mucho. Ya. Estamos mucho a ver, aprender. A bastante si ya, coros, ¿no? A ver si hace coros y la cantamos Carlos y yo. Nos la repartimos. Nos repartimos las canciones, bueno, claro. Mejor, porque si no la voz luego casca. Bueno, se queda uno cascaillo. Se queda luego, dicen, madre mía, que no, ya no llego. Vamos poniendo orden, uno una canción, otro otra. Exactamente, claro. Ahí está. Así, ahí. Mejor. Porque si no. Es como hacer concierto de 3 horas, ya lo veis. Como estén 3 horas, putas, pobrecillos, ahí. Para terminar. Sí, sí. Bueno, pero el del 12 va a ser poquito, ¿no? 11. ¿Tala por 12 hoy? ¿Por qué va a dar el 12? Yo qué sé. 12. 11. 11 de mayo. En el día 11 de mayo. Allí en San José de Valderas. Parque de los Castillos. Ahí. Hay un parque ahí muy hermoso. Que está muy chulo. Allí gratis vais y lo veis. Exactamente. Coméis un bocata, una cervecita y lo veis. Exactamente. Y ya está. Choripán. Un choripán, eso. Ven los castillos ahí. Ven los castillos, el choripán y a ellos. Sí, sí. Sí, justo está el escenario donde los castillos. Así que. Sí, sí. Pegado. Verlo lo van a ver. Seguro. Sí, sí, vamos. No tiene pérdida, ¿eh? No tiene pérdida. Ahí aterrizaremos nosotros con la nave. Sí, sí, ahí. Ahí aterrizaréis. La verdad que espero que ese día no haga mucho calor, porque, madre mía, cuando hace calor, ahí no hay ni un árbol ni nada por esa zona. Nada. Uy, no. Nada. Como no tengo que debajo de la caseta. Es lo que llevamos ya diciendo, que podían poner una carpa o algo, pero. Sí. Que sería lo suyo, porque siempre, todos los años ahí. O plantar árboles, es que no sé, porque no le dan por plantar árboles, no sé. Es que es una bueno, cosa el que... árbol va a tardar un rato en salir. Ya, pero así al menos, que por lo menos una carpa. Ya, pero si plantas un árbol, poco a poco va creciendo, claro. Va creciendo, al final. Dentro de 15 años ya tenemos sombra. Después de lo que han montado, después de que lo montaron en los castillos ahí con lo del CREA, que lleva 10 años ahí abandonado, como va a montar árboles. Sí. Ya ves. Hay una cosa histórica, ¿no? Ay, estos personajes públicos. Ay, qué va a decir está. que no sepa la gente, ¿no? No sé qué va a decir. Sí, qué va a decir. Si no, bueno, vamos a hablar de vuestro libro, mejor que de su disco será. Sí, bueno. Bueno, el libro vendrá. Bueno, ¿tenéis pues, libro también o no? No, pero vendrá. ¿Podéis escribirlo también? Tardo o temprano. Oye, que ahora muchas bandas también tienen sus libros, ¿eh? Hay gente que sí, ¿eh? Que se anima y se escribe sus libritos ahí. Ahora tendré que hacer un libro ya después de 25, 26 años que llevo ya. Hombre, tú tienes historia ahí para hacer un libro. ¿Tú tienes? Pues sí. Historia viva de Alcorcón. Contaré la historia de cómo fue Valderro. ¿Cómo empezó aquello? ¿Qué tiempo es aquello? Que ¿no? sepáis que tiene varias camisetas vuestras, ¿eh? Sí. Hola, sí, yo no tengo ninguna. Que se las pone no, un no montón. Ninguna. No, no tengo ninguna. Me pasa lo mismo también. Él iba a dar. Y yo tengo una nada más, pero vamos. Pues aquí tiene dos: una roja y una negra. ¿Eh? Una roja y otra negra. Y se las pone que no sabéis. Tenemos que pues nada, acercaros, sí, sí. Acercaros por el concierto que haremos unas pocas y se tercia. Eso es. Y toca otra banda también, que son de Baffling, ¿no? Ese sí. día, tal, que son versiones, ¿no? Grupo sí, de versiones. De los 60, 70. Ay, qué pesados, joder, grupos tributos, ¿eh? Joder, con lo que mola los grupos que tocan canciones propias. Eso es lo que digo yo. ¿Verdad? Yo siempre estoy en eso, que yo creo, o sea, que hay gente que sí. opina lo contrario, fíjate. Sí, ya. Sí, que a la gente le gusta más el tributito dichoso, sí, pero bueno. Joder, pues esas canciones las has escuchado 20.000 veces, coño. Escucha algo nuevo. Escucha de ellos, no sé, mejor, ¿no? Que te aporte algo nuevo, algo, no más sé. Fresquito. Más fresquito, no sé. A ver, metes alguna versión y tal, pero. Vale, ese hombre, alguna sí, versión hombre. Siempre tiras de ella y tal, pero. De algún clásico de estos, a lo mejor de grupos que ya no existen, por ejemplo, yo qué sé. Y... O que sí existen. O existen. También pueden existir, claro. Oye. Es ahí list, están. Es el list que llevamos, pues es más parte de nuestras que versiones. Claro, uh-huh. Exactamente, pues, anda que no tenéis canciones. ¡Fua! Una que salió, la de los maltratos, esa es un tema bastante conocido ya por todo el municipio. Sí. ahí, vale. Lo hemos pinchado muchas veces esa canción, si es que... Es aquí, ¿no? Sí, aquí la hemos... Vale. A ver, es lo que hay. Bueno, tenéis temas nuevos también, ¿no? Que, sí, en este vamos a meter uno nuevo. Uno nuevo. Nosotros ¿no? estamos en proyecto. Poco a poco. Poco a poco estamos ahí. Componiendo ahí. Eso es. Se llama, pues, Solo una vez. Uh-huh. Entonces ya lo hago, pues, para que vayáis a... tenéis que ir a vernos allí y lo escuchéis en directo. Tenéis que ir allí a y luego el proyecto, pues, tenemos ahí, uh-huh. pues, dos o tres más que están ahí cociéndose. No vale tirar tomates, ¿eh? Cuando vayas. No. A mí me podéis regalar una bolsa de tomate si quieres. Sí, no, sí, la bolsa sí. Pero tomate bueno, no va a ser un tomate de estos malos. No, claro, de huerta, de los de la abuela. La huerta, exactamente. Eso. Es que los que venden en los sitios de estos supermercados, todo eso es plástico puro y duro, no me jodas. Ya, total. Le podéis tirar dinero también, mejor. También, hombre, un poquito de dinero está bien. Dinerito. Eso está mejor, yo creo. ¿Qué? Mejor que los tomates. Sí, sí, ya sí, me sí, compro sí, yo hombre. Los tomates, ya los sí, elijo. Exactamente. Eso. Sí que sí. ¿Quién ha dicho que el dinero era la felicidad? Es decir, pues cabrón. Sí. ¿Eh? Pues a ellos muchos, seguro. Nah, coño, si le aportas un poquito de esos que le sobran, de estos millones que le sobran a toda esta gente que claro. tiene ah, un montón, sí, sí. pues coño, eso. Aporta, no tienes con qué. Pero luego pues, les ves llegar en helicóptero a sí. los castillos de estos. Teníamos pensado. ¿Lo ves allí? Aquí da un helicóptero. ¿Lo ves en helicóptero, no? Queríamos hacer ahí, pues, un poco. Como el equipo A, ¿no? La nave espacial salía muy cara ya. Una vez hemos hablado con el extraterrestre y no. Y han dicho que no, ¿no? No, es lo vuestro. Pero bueno, es lo que pasa. Bueno, ponemos una canción de la banda para que la gente se vaya escuchando. La de Pirata, por ejemplo. Ponemos, si quieres. Por ejemplo. Por ejemplo. Vamos a poner Pirata. Vale, caña. Venga. Quiero conquistar con mi navío, les pienso quitar. saqueo en la red. Que no haya esclavos, es mi misión. Ella es la musa, la debo salvar. En su ayuda voy, no lo puedo evitar. La debo alcanzar, no puedo abandonar. Vamos a robarles y a sabotearles. Vamos tras la mula, que seguro nos ayuda. Vamos a robar y a sabotear. Pues imagino que será puntual, ¿no? A las 8:30 de la tarde, ¿no? Hombre, ya sabes que esas cosas... Sí, sí, ahí... Puntualidad británica. O digo, no. Total. Española, a puntualidad española. A las 8:30 se cita la gente. Luego ya... La cosa... Bueno, así da tiempo a echar unas chelas, una cervecita. Claro. Así llegas, están ensayando, les saludas. Están con la prueba de sonido y esas cosas. Claro. Saludas a la banda y luego ya... Te da tiempo a cenar, a tomarte tu birrita y esas cosas. Y luego ya les ves. Sí, sí. Es que los de este país... Además no hay prisa, si es sábado. ¿Qué más da? No, es sábado. Hay mucha gente no que no hay prisa, ¿no? La prisa mata. La pues prisa, eso. No, es malo, es verdad. La prisa... Estás ahí, tranquilito. No son buenas disfrutando para... Disfrutando de la música. Ni para el corazón ni nada, ¿no? No lo no sé si es, no, no ¿eh? Sé, digo, no sé si estaba Nacho, me parece. Ah, sí, de, yo creo sí, que sí. De DJ, sí, ese día estaba. El Nacho Barrena estaba por allí. Sí, estaba ahí. De DJ, así de que DJ nada. Por la tarde y tal. Para amenizar un poco la. O sea, el escucháis es lo un poco y luego a ellos. Claro. Luego a ellos y luego a la otra banda que viene. Y la otra banda que esté también. Si os apetece de versiones. Y si no cogéis el metro, y os vais para casa. También. Que está al lado. Que está al metro. Está el metro al lado, así que. ¿Qué metro era? Para que la gente vaya. Joaquín Vilumbrales. Eso, Joaquín Vilumbrales. Línea 10 de metro. A 3 minutos. A 3 minutos, sí. Sí, lado, está cerquita, pues la. Cerquita y autobuses van a Madrid también, a Príncipe claro. Pío. Y... Así no tenéis problema de. Si pimpláis, pues no tenéis problema. Claro, exactamente, claro, no tienes que coger está. El coche, no tienes que. Exactamente. Y incluso hay gente que se puede ir incluso andando a casa. Sí, si son de allí, sí, se van los andando. Que, los que le pilla ahí al lado de los castillos. Habrá muchos. Pues sí. Habrá unos claro. cuantos. Sí, porque ahí tenéis una buena clave, ¿eh? En Alcorcón, ¿eh? Sí, sí. Eso por es. Allí sí hay que. Hay mucho. Con mucho ambiente, sí. Mucho ambiente, ¿no? Y no hay muchos grupos por ahí. Muchos grupos, ¿eh? Muchos grupos. Sí. Hay unos cuantos, ¿eh? Uf, ahí hay a lo largo de la historia. Anda que no ha habido grupos ahí en Alcorcón, ¿eh? La Corcón, pues no, la verdad es que cada vez más, yo creo que... Sí, porque hay unos cuantos locales de ensayo, ¿eh? Está el de Juace, hay unos cuantos también locales de ensayo sí, para que ensayen las bandas, ¿eh? Algunos han ido cerrando y tal, pero... Pero hay sí, también. Siempre ha habido movimiento. Siempre, siempre. Uh-huh. Siempre. Y siempre ha habido bandas y ha habido... Joder, ha habido... Y en las fiestas de Corcón, pues también se organizan ahí unos buenos... Ahí en el Parque de la República que se está haciendo. Sí, arriba. Ahí hay unas cuantas casetas. Está la de Ateneo, está la de la del Ruby, está también la de la Club de Moto también. Hay unas cuantas casetas sí. que hacen conciertos sí, sí, ahí. Sí. Nosotros luego cuando son las de Alcorcón siempre vamos ahí. Menos la del PP. Ah, esa no. Esa no. Ahí. ¿Quién toca ahí? Si siempre está sola. Si está sola, si no va ni Cristo ahí. Es no, iVox. No. Tú no pasas por allí y no hay nadie. No hay nadie. La del PSOE pone en chunda chunda, entonces se van todos los chavales ahí a chunda chunda, sí, sí. Mira la del PP, mira, hubo un año que estuve moviendo el año pasado a Invaders. Y precisamente estaba lloviendo que te cagas y la gente sí. incluso se refugió en esa. Y digo, qué cosa más rara. Pero porque llovía mucho sí. y no tenían otro sitio donde ir. Y dijeron, bueno, nos metemos aquí, pero luego nos vamos, ¿sabes? Que no te creas que. Sí, cayó la de San Quintín, si no. Madre mía, lo que pudo caer esos días, Dios. Bueno, de hecho, muchas casetas se fueron. Sí. O sea, cerraron porque es que aquello no era el diluvio universal. Oh, es que fue impresionante. Fue impresionante lo del año pasado, lo que pudo caer. Y encima en sábado. En sábado, que es cuando más hace. Que cuanto más gente hay, pues ala. Cayó el diluvio universal. Nosotros luego fuimos a ver la hora límite, ahí en el club de moto, y ¡buf! Madre y la mía. Que estaba cayendo, yo decía, los cables, verás tú dónde los van. Cables, los cables encima, Dios mío. Que estaba mal puesto porque estaba, ya te digo, estaba mal puesto porque. Digo, vamos a salir coño, si los pones aquí, los pones por el suelo. Con unos calabres. Tápalos, no los pongas al aire porque. Nos ha pasado ya a veces, ¿eh? Sí, que sí, yo tocando sí, incluso sí. El micro y tal, y te daba como... Como un calabria, que sí. Sí, calabrillo, sí, sí. Está mal, está mal hecho. Ahí me libro, yo toco madera. Sí, ¿verdad? Tú entre los palos. Tú estás ahí madera. Tranquilito. Es el único que no se queda frito, ¿eh? El único. El único. Es lo bueno que tiene la batería. Algo bueno tendría que tener. A ver, ¿no? Algo bueno tiene que tener, ¿no? Exactamente. Yo no sé si los últimos días al final pudieron tocar ellos o ya no. No, creo que no. Tocaron, sí, pero tocaron un domingo por la mañana. El tal, domingo porque por la ya mañana. Les sí. pusieron un domingo por la mañana porque la noche del sábado pues no podían tocar. Sí, y tal. Que no pudieron tocar, ¿no? Aplazaron por eso. Los de Marras que iban a tocar también en el auditorio, sí. Igual tuvieron que tocar un domingo por la mañana. Ah, sí, también por lo mismo, por la lluvia. Pudimos ver a Invaders, pero a ellos no. A ellos no, es verdad. Sí, es verdad. La verdad que traen buenos conciertos últimamente por ahí, ¿eh? Sí, hombre, sí. Están... Por ahí está. La verdad que se están dando ahí. Y este 11 de mayo, más. Sí. Hombre, claro, por supuesto. Traen buena gente. Con clase, con clase. Con clase. Este vuelve, año, vuelve, con clase. Vuelve otra vez los Valderro, hombre. Con glamour y clase aquí, vamos, por Dios. Ahí, buen rock and roll. Sí, hombre. Pero ahora que decís eso, es eso. Creo que lo he contado en otra ocasión también, que tocamos encima de una caja de tractor cayendo en una colina en Cuenca y allí fue eso mortal, vamos, mortal. No nos quedamos pegados allí, de milagro. Vale, eso de milagro. Madre mía. De milagro. Porque no era vuestro destino. Pero ya le digo, era una caja de tractor, Joder. Tal cual, mía. Eso era el escenario. Un remolque, ¿no? Un remolque. Un remolque de esos, uff, fíjate. Se imagina de todo de hierro y cayendo metálico, ahí una, pero ahí. Tela. Madre mía. Los metálicos. Y ahí, metálico. Ahí aguantamos el tipo. Madre joder, mía. Te cae un rayo ahí, te vamos. Ya ves, pues, que te quedas electrocutado. Electrocutado, sí. Porque mira, por ejemplo, los... el EVE, por ejemplo, tenía... en el escenario era como... una especie de palés con encima, debajo de unas cajas. Y así se tiró un montón de años el escenario ese. Sí, 38 sí, años que se tiró ese garito y tal. Ahí en Vallecas. Y pero bueno, estaban bajo techo. Sí, estaban bajo techo. Lo podías hacer. Bueno, la verdad es que vosotros habéis tocado en sitios también impresionantes, ¿eh? Algunos sitios... Hombre, sí. De lo mejor fue los años 2010-2011, que fue en Fuenlabrada de los Montes con... Rosendo. Rosendo, y el otro año fue con Medina Zara. Sí. Y fue en un campo de fútbol, pues ahí que había 3.000, 4.000 personas. O sea que es una la verdad, increíble para nosotros. Qué sensación, ¿no? Ahí, tanta gente. La verdad que sí que fue muy... Muy fuerte, sí. O sea, pero también cuando llegaba, tocabais en el Jados también llenabais, ¿eh? Ahí sí, era un sí, sitio en el Jados, sí. Un sitio de acuerdo mítico que ahí sí llenabais. Sí, sí. En sitios. Luego tocabais en otros sitios y no era no se llenaba tanto. Pero, claro, luego, sí, pero porque eran más grandes. Claro, pues claro, eran más grandes. Claro. Ahí está. Gente había, lo que pasa es que sí, claro, gente, no se notaba tanto. Que no se notaba tanto, claro. Claro, que hay menos gente, pero sí, de verdad. Es como cuando vas a la Revi, que como hay gente, pero como aquella no te dejan estar muchos, pues claro. Es más grande el sitio. Parece que está vacío. En un sitio de 1.000 y pico personas, pues claro, ves 200 o ves 100, parece que está vacío. Y es que solo le dejan 300. Claro. El dejado ha sido prácticamente nuestra casa, porque ahí hemos tocado muchísimas veces. Unas cuantas. Unas cuantas, bastantes, ¿sabes? Sí, sí. Pues no. El sitio está bien allí, pero... Sí. Yo la verdad es que ya no he vuelto a ver más conciertos allí. No, yo creo que ya no hará. Yo creo que después de la pandemia... Después de la pandemia yo creo que no... Yo creo que la han dejado de hacer... Ahora está, pues eso, el Diodón, que está haciendo ahí también conciertos. Sí, que ha vuelto otra vez, ¿no? A las andadas. Que ahí queremos, a ver si podemos tocar. Sí. Otro lleva sitio, Nieves que la que cantaba canta aquí en el disco que te estoy poniendo. No, en este en concreto no, estos son los de dos canciones. El bueno, de dos en canciones que viene después. En el otro. En el anterior. En el anterior de seis. Eso es. Ahí, ahora después pondremos una canción de eso. que cantaba Nieves, lo lleva ahora Nieves, ¿no? Sí, lo lleva Nieves. Se lo traspasaron, ¿no? Y esas cosas. Y, pues mira. Sí, no, la verdad es que es muy bien, ¿sabes? Pues mira, vais a tocar en casa. Así que claro. ahí estamos a ver si también podemos tocar y tal. Exactamente, yo no os diré la fecha y esas cosas. Sí. Cuando se acerque y le daremos cancha. Vamos a poner otra canción. Hemos puesto la de Pirata. Vamos a poner Me Fui de la Ciudad, ¿vale? Vamos con ello. Vamos. Me Fui de la Ciudad. Okay. Comentando que la canción la habéis acortado en un poquito. Sí, 10 segundos. Lo que hace el bajón, lo hemos girado, claro. Eso no interesa ya. Ya sería mucha práctica hacer el bajón, ¿sabes? En directo. Sería complicadete. Sí, sí, más complicado, sí, sí, la verdad es que sí, es verdad. Cuando tienes un técnico que te baja la tecla, pues mola, ¿sabes? Hombre, eso es muy sencillo. Pero ir tocando la batería, ir... Sí, pero a ver cuánto cobra el técnico. Menos. Claro. Es que lo bueno, los trucos, que cuando se graba una grabación, lo que se puede hacer, claro, que luego en directo a ver cómo lo llevas eso. Eso es. Claro, es que en el estudio es muy fácil meter todo lo que quieras y luego en metes directo... Metes coros, metes no sé qué, metes 20... Claro. Metes niños, que luego dices, joder, a ver en directo, como no vaya un niño en el parque... Claro. A ver cómo lo metes. Por eso digo yo, que lo bueno grupo es en directo. Sí, hombre, claro, por supuesto. Sí. Lo disfrutas más. Es donde yo por lo menos lo disfruto más, al menos. Sí, la verdad, pero está bien. Hombre, que os oigo en directo, o sea, en disco y vale, pero veros ahí, mola más. Mola más. Hombre, de hecho es maravilloso cuando ves un grupo en directo y te gusta más que en el estudio, disco. Sí. En el estudio, pero en directo ha molado. Ha molado, ¿no? Sí. Sí, el espectáculo. Como que gusta más. Transmiten más, ¿sabes? Ahí está más el calor de con la gente. Un gran invento. El sacar discos es para que la gente escuche las canciones, pero el directo es lo mejor. A mí me gusta más los directos que... Sí. Luego me hace una gracia... Y luego además descubres muchas bandas, ¿eh? Ah, mira, me hace una gracia... gente, ¿verdad? Estela, me hace una gracia cuando dicen disco en directo y a lo mejor lo han retocado en el estudio y dicen, la madre que os parió. No, eso no es directo. Eso no es directo. Eso no es el directo real que sale... aquel día. Sí, mira, Leo Jiménez, cuando hizo el suyo en directo, lo dejó así. Sí, tal como estaba. Sí. Lo dijo. En directo. No retocó nada. No y se nota, ¿eh? ves ahí los fallos y, bueno, pues, y todas las cosas. Dijo, ¿esto es directo? Pues directo. Los fallos forman parte del directo. Claro, ahí está. Vivimos en la cultura de la perfección. Claro. O sea, no podemos como que todo tiene que quedar bien, bonito. Sí, sí, sí. Y porque si no, no eres una buena banda o no sé qué. Mira, vamos, todos tenemos nuestros fallos, ¿no? Claro. Exactamente. Somos entonces, si no tuviéramos fallos, madre mía. Seríamos robots. Y los robots. Bueno, los robots también tienen fallos, ¿eh? Porque están hechos por humanos. Por eso. Hasta que empiecen a estar hechos por robots. Eso. Entonces ya va a ser peor. Entonces, ahí entonces ya habría un problema. Peor, sí. Ahí habría un problema. Sí, sí. Habría conflicto entre los humanos y los robots. Se acabarán los directos. Sí, sí. Se acabaría. Sí, sí. Bueno, ya con la IA, ¿no? Pues ya dentro de nada, pues... Pero eso es un invento de los humanos. Eso está fallando seguro. Eso falla, eso falla. ¿Y estos que llevan, cómo es? Esto que vas a ver a Michael Jackson en un... ¿En un holograma? Eso. Holograma. En hologramas. No jodas. Sí, a Michael Jackson, a no sé quién. Sí, sí, a gente ya que está muerta y hacen gira de holograma. Entonces le ponen al otro ahí de holograma. Cantando. Vaya timo. Eso es un y pagas 60 euros por verle muerto. A un muerto ahí. Mejor ver un concierto grabado. Que... Exactamente. No sé, para eso te ves un concierto que metes pues en internet, claro. Lo que sea, y ya está. Vídeos grabados y ya está. Sí. Vídeos grabados y ya está. Sí, eso no sé. De varios se han sacado así, de hologramas de esos. Joder, mira, qué horror. Luego están los japoneses, que bueno, esos son hologramas, pero de otra cosa, ¿no? Eso está más perfeccionado. Pero bueno, eso ya. No, de gente de esta de anime y esas cosas que ponen, bueno, que sí. Bueno, eso ya es otra cosa. Sí, bueno, que hacen homenaje a no, pero ya es otro tipo de música de anime y de no sé qué. Sí, pero, es pero bueno, esto de sacar a un muerto ahí. A un muerto. Eso sí, Michael Jackson y esta gente. Pesados, no, Elvis, son, no, sé. No hemos tenido bastante con vida. Ese es el futuro de los cementerios. Sí, sí, sí. Y sí, sale sí, el programa. Sí, ¡ostras! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, sí, sí. Es que es horroroso. Qué raro, lo de, y encima pagar un pastón por ver a un holograma ahí. Seguro. Que dices, barato a ver. No es seguro. No, no, barato no. Pero barato que, no tiene. Que la gente va a verlo, igual. Y la gente sí, lo va no, a ver. Hay sí, gente sí. Que sí, hay sí, gente sí. Para todo, ¿eh? No puede. Sí, sí. Dicen, la peña, mientras sea pagar, va y sí. Paga. Sí. Da sí, igual sí. Lo que sea. Sí. Hay que pagar, espera, que voy. Venga. Que voy, que voy. Venga. Y si cobras 1000 euros, te van. Si cobras 20, te dicen que es muy caro. Ya ves. Dices, bueno, si cobras 1000, es que será un espectáculo bueno, pues voy a verlo. Me lo gasto. Me lo gasto, sí, sí. ¿Y qué pasa? ¿No te puedes dar espectáculo también el de 20? Claro. Lo mismo. Y el gratis. Incluso el gratis, que es el vuestro. El gratis. Que ese también, anda que no va a haber espectáculo ese día. Mucho. Ya ves. Mucho. Claro, si no. Para lo que cuesta, desde luego. Mira, pone aquí Roy Orbison, Whitney Houston, María Callas. O sea, sí. Pone ahí el holograma y tú lo ves cantar. Uf, qué timo. A la Whitney Houston, yo me acuerdo, sí, sí. O a Elvis, ¿ves? Sí, sí. Pone ahí. Nah, y tú dices, pues vale. Fuera, no lo veo. Bórralo. Fuera, borra. No sé. Caca, caca. Inteligencia. Bórralo. Sale por aquí. La I, caca. La I, caca. Joder, vaya inventos de la humanidad. Sí. Es que lo cada que día están inventando cosas peores. Los cyborgs ya vienen, los cyborgs van a venir dentro de poco. Joder, madre mía. Al final vamos a tener que tirarlos a la basura, reciclarlos allá los cyborgs. Entre eso y el reggaetonto, pues ¿te fíjate. Luego el reggaetonto, ya eso ya es peor todavía. El reggaetón es de hace ya 15 años, tú. Ahora lo que está... ¡Menos mal! Ojalá no estuviese nunca. Ahora lo que es el trap, que es peor. El trap ese que es peor todavía, sí, sí. Uf. Madre mía, pero joder. Qué horripilante, por favor. ¿Pero hay gente que tiene cerebro y lo escucha? Lo dejamos ahí en duda, ¿no? Ahora es ese melón. No. Mira. Nos estamos desviando mucho. Nosotros fuimos a la fiesta de Fuencarral a ver a Cifra. Y entre banda y banda, pues ponían reggaetón. Y estaban todos los niños allí bailando. Cantando el reggaetón, bailando. Bailalo. Bueno, pues empezó Cifra y todos corriendo fuera. Todos se marcharon. Se fueron todos. Diciendo, ¿qué y es los esto? Niños se sabían todas las canciones del reggaetón es música, al dedillo. Esto, y cuando empezó esta banda... Fuera. Uy, no, me voy, uy, uy. Este no me gusta. Qué mal suena esto, ¿no? Qué horror, esto es más cultura. De todas formas, te digo una cosa. Ponte tú de joven con 20 años a escuchar José Luis Perales, a ver si no sales corriendo también. Es que también, claro, es que nuestra época es verdad. Hombre, claro. Como, sí. Yo lo escuchaba al hombre y bueno, lo veía en la tele y eso, pero yo también no sé. Lo escuchaba por Julio Iglesias, esta gente, ¿no? Mi padre ponía a María Jiménez y esta gente. Pues los chicos de hoy escuchan al reggaetón o al trap, pero claro, escuchan a los padres el rock. Claro. Al final las generaciones, quita eso, papá, que ya pongo yo a las. Sí. Eso me dice. Eso es ruido tan raro. Bueno, y hay otra cosa nueva, ¿no? Que el otro día se llama, ¿cómo es? ¿El qué? ¿Cuál? Ahí va. Adiós. No pasa nada. Bueno, seguimos aquí en directo. Casi inundamos el garito. No pasa nada, es que estaba. Hay un accidente. Vertido. Inesperado. Bueno, vertido, pero de agua, ¿eh? No, agua. No se ha tirado cerveza. No, ni agua ni cerveza. No, aquí no bebemos nada. En este estudio no se bebe nada. Aquí en los estudios no bebemos nada. Que, como decías, ¿qué música dices que están escuchando ahora los? Es que estaba aquí, ¿cómo era? Yo no me acuerdo. Es que no me acuerdo. Es que es otra hora que llaman. Son cosas que no se me quedan en la cabeza. ¿Sabes? En la cabeza, sí. Porque no encajan en mi cerebro. Sí, en tu cerebro ya, pero para esa gente sí. El otro día lo oímos por ahí, ¿no? De música, no, es que no sé. No me acuerdo. Era como una especie de música electrónica, pero muy oscura. Sí. Tampoco los podemos demonizar. Que ellos demonizan a sus padres por escuchar rock, por escuchar no sé qué, pues... No podemos hacer nada, es ley de vida. Libertad. Exactamente, libertad. Ahí está. Cada uno es libre de escucharlo. No vamos a ir de abuelo cebolleta todavía. No, para nada. Es muy pronto. Es muy pronto, sí. De no momento toca. Soy padre, no abuelo. Todavía no te toca. Todavía no me toca. Yo te paso abuelo, no soy. Miguel menos todavía. Yo menos ya. Miguel, yo ya lo que. Es que las generaciones de ahora. Descartamos lo de abuelo ya. Las generaciones de ahora ya no quieren tener criaturas. Es que, ¿para qué van a tener? Se lo piensan mucho y mi consejo es que lo tengan mucho. Pronto. Es que. Ten en cuenta que a ver cómo los. No sé, cómo lo. ¿Cómo das tú un consejo a un chico joven cuando tú no escuchabas los consejos cuando era joven? Exactamente, ahí está. Exactamente. ¿Qué me está contando este? ¿Qué me estás contando? Sí. No podemos hacer lo mismo que nos hacían nuestros padres. Claro. Igual, imposible. Imposible. Aquí esto evoluciona y... Y ya está, ya que ellos ahí escuchan, fuera. Exactamente, ellos escuchan eso, pues vale, escucha esa mierda. Si quieres tu cerebro lo quieres destrozar, pues bueno, destrózalo. El día de mañana escucharán otra cosa y dirán, pero qué mierda es esa. Qué mierda es esa que escuchaba yo cuando era joven, sí. Es verdad. Bueno, yo con mi padre escuchaba a Miguel Ríos, ¿eh? Que nos encantaba Miguel Ríos. Maravilloso, Miguel Ríos. Bueno, que a mí me encanta ese hombre, de verdad. Desde pequeña me encantaba oírle, la verdad. Y me sigue gustando, ¿eh? Uf. Claro. Sí, no, sí, sigue ahí todavía. Sí, sí, ¿no? El tío sigue ahí, sí. Sí, claro. Pero vamos. A mí mi padre me ponía Pink Floyd y yo flipaba en colores. Claro, ya ves. Claro. Sí, sí. Me ponía o María Jiménez. El mío era Escobar. El mío era fanático de Antonio Molina, sí, tío. Sí. Me he hecho todas las canciones. De memorias. Discos de esto, pues de la. Pues todos de su los época, ¿no? De gente, de bandas de la época, de suya, sí, de los 60, claro, por ahí, ¿no? Lo los brincos, los relámpagos, los no sé quién. Sí, todo eso. Pero bueno, y los tiene por ahí los discos, yo creo. Claro. De estos pequeñitos, tenía un tocadiscos y ahí. Tú me dirás, escuchando a Manuel Escobar y Antonio Molina, y sale Metallica por ahí detrás y dirán, pero qué cojones es esto. Bueno, pero que es cultura de España, ¿no? Que también. Sí, hay que escuchar sí, claro. Pero bueno, por lo menos eso es cultura, no lo otro. Yo eso no le considero mucha cultura, la verdad. Poca. Bueno, porque poca, pero bueno, hay gente que... Ir a ver a la Rosalía, gastarte 60 euros en verla, que no canta, o al Kiko Rivera de las narices... Uy. Pues... Si por aquí ya te enseñas, como que no me han escuchado. Te enerva. Pero es así, ¿o no? Te enerva un poco, ¿qué? Entonces, ves que no canta. Bueno, no es cantar. Eso no canta. Claro, aquí nuestro amigo se canta. Se nota que no te gusta. Me encanta, bueno, la que sí. Lo intentamos. ¿Eh? Pero por lo menos haces un esfuerzo. No, pero. Hay que ¿tú lo haces? Sí, yo hago el esfuerzo. Pero lo que digo yo es que con el autotune cantamos cualquiera. Sí, hombre, claro, puede cantar cualquiera. Hasta el más malo. Mira, yo he intentado de probar de cantante. No he visto que es una mierda, pero seguro que lo hago con autotune. Y como dices, claro, tú, se sale fenomenal. Claro. Lo así es, mal que así canto, es. Soy un desastre. Que por eso me dediqué mejor a la radio. Claro, ahí está. Preferí mejor hacer radio. Hablas que mejor que cantar, ¿no? Claro. Claro, dije, pues no, cantante que cante el otro ya. Además, es que es complicado luego las letras. Tienes que aprendértelas. Sí. Tienes que claro, decir, claro. Y no te quedes en blanco. Y no te quedes en blanco. Y a la vez tocar un instrumento. A tocar, es exactamente. Eso. Que eso es más jodido. Porque tu cerebro está a dos cosas a la vez. Eso es. Y no todo el mundo puede hacer todo eso, ¿eh? Que no es fácil, ¿eh? Y aparte que es no, eso, luego también pedales, que tienes que cambiar, exactamente, que tal, exactamente. Porque claro, cada canción tiene su ritmo y tiene sus pedales y tiene sus cosas y tienes que cambiar. No vas a tener siempre los mismos registros, porque si hiciera todo el mundo las mismas canciones todos los discos sería un rollo patatero. Sería un rollo. Un rollo. Imagínate de canciones de Valderro, yo qué sé, esta por ejemplo que estamos escuchando, hacerlas todas igual. Claro. Ya la gente ya escucha una y ya con una tengo bastante. Sí, lo bueno de Valderrock es muy ecléctico, ¿no? Sí, eso es. Claro. Eso es. Tenemos mucha variedad. No nos definimos en un solo estilo. Claro. Como podéis ver, no tenemos solo. Puedes decir pop, no sé, tenemos ahí un poco variedad de todo. Rock, pop, no sé. Bueno, las etiquetas. Sí, pero por eso digo yo, es que las etiquetas nunca me han gustado, ¿sabes? Entonces, es que es una hacemos lo que nos gusta y ya está. Y ya está el punto. Sí, sí, variadito. Es como nuestro programa, que muchas veces nos dicen, ¿pero qué música ponéis? Y digo, pues mira, es que. La que nos gusta. Lo que nos apetece. Exactamente. Nos apetece. Claro. Y nos gusta poner Valderrock, pues ponemos Valderrock. Y si hoy mañana nos gusta poner a, yo que sea, a Mortal Maze, por ejemplo, una banda de Segovia. De Segovia cañera, pues ponemos eso. Es que claro. Uno, va a haber Gun, que son muy cañeros también, sí, de death metal, así, pues ya está. Sí, que cantan en contra, a favor de la iglesia. Digo, sí, a favor de la iglesia. Bueno. Sí. Sí, vale, sí. Canciones. Canciones muy bonitas, de baladas. De baladitas. Como ellos dicen, baladitas. Baladitas preciosas de amor. De amor, sí. De amor total. Sí, amor a la iglesia, sí, es que les encanta la iglesia. A la iglesia, a los políticos y a todo el mundo, al que va por ahí. Les hacen baladas a todos. Sí. Baladitas a todo el mundo. Románticas. Muy románticas, además, de bailar. Como habéis dicho, para mirármelo luego. Ergun. Mugre al revés. Mugre al revés, sí. Sí, yo ya los he visto en directo y uff. Sí. Ay, bueno, vamos a poner otra canción. Has tragado y todo, ¿Has tragado y todo? Sí. Ha tragado. Sí. Ha tragado. Y festivales de black metal enteros también. Sí. A tope. También a tope ahí. Ah, muy bien. Eso es una maravilla, perdona que te diga. Bueno, para el organismo. Ya un día salí que, fuimos a uno. Bueno, él vino un día, yo tuve que ir 2 días y él solo vino uno, de lo que casi ganó. Y eso que a él le gusta más que a mí. Pero yo porque tenía que ir, porque estaba en otro medio y tenía que ir, que ir a hacer las crónicas, ¿sabes? El cuerpo ya estaba saturado. ¿No te pintaste la cara? Pues no. De blanco y negro. Tenía que haber pintado. Claro. Así me... Me voy poniendo con los demás allí. Madre mía, chico, guaj. Es lo que dice. Bueno, vamos a poner otra canción de Valderrock para que la gente vaya con para que vaya haciendo pero boca, mira, ¿ves? ¿No? De... Valderrock se lee fenomenal. Pero de estos de death metal que tienes que estar, o sea, ahí alguna, con la lupa, adivinando, ¿no? A ver qué pone. ¿Qué dices? ¿No? La letra está X. La letra es rara ahí que dices. Con el árbol ahí. Parece un árbol ahí. Bueno, vamos con esta canción de Valderrock. We'll be right back. ¿Para dónde se habrá ido la moto? ¿A dónde se habrá ido? La Kawasaki. La Kawasaki. Habrá recorrido un montón de kilómetros. Ya vamos. Se habrá recorrido ya media España. Móstoles, Leganés, Getafe. Ya ves. Y luego se habrá ido para otras partes del norte. Media España ya, por lo menos. Media España, ya ves. Por lo menos estará. Ya has ido por ahí. Luego llegará a otras partes del mundo. Hay que hacerse la otra media primero. La ya otra ves. Media, sí. La verdad es que España es grande, ¿eh? Luego dicen de Estados Unidos, ¿eh? Estados Unidos es mucho más grande, pero. Claro. Pero no hay tanta calidad allí. Eso es otra cosa. En todos los sentidos. Sí, hombre, en todos los sitios hay cosas buenas. Claro. Ay, Dios mío. Pero si es que me acordaré del grupo ese. Sí, bueno, no te preocupes, Estela. Bueno, no, ya os lo contaré, porque es que yo no me acuerdo ya. Sí, de tanto. Es que, ¿sabéis qué pasa? Que conozco ya tanta gente que ya. La memoria, sí. Me va a ir a la memoria un poco. Necesitamos nosotros también, ¿eh? Uf, madre mía. Estamos un poquito mal de memoria, sí. Ay, Dios. Que no. Sí, bueno. Pero bueno, más o menos. También eso. Bueno, pero sí tenéis buena memoria que el próximo 11 de mayo tocáis el directo. Eso sí. Eso sí. Os acordáis. Sí. Esa sí. 8:30. Os acordáis. Ahí 8:30. Venir un ratito antes y un choripán, cae. Claro. Vale. O sea, además, ahí tienen caseta y todo. Muy guapa. Lo que pasa es que si va un poquito antes hace un calor más asfixiante, ¿eh? Porque ya esas fechas. Bueno, hay un parque muy bueno al lado. Claro. Sí, bueno. Sí, tiene muchos. El parque de los Castillos está bien, claro. Tiene fuentecitas. Tiene fuentes. Claro, sí, está bueno, bien. Ah, bueno, fuentes sí, hombre. Claro. Fuentes para de agua sí hay también. Sí, sí. Luego ya la que quieres llenarlo con otra bebida es otra historia, pero. Claro, pero agua ahí. Sí, hombre. Sí, sí. Hombre, todos los líquidos necesitan agua, así que. Todos llevan agua. Todos contienen agua. Si no fuera por el agua, joder, todo lo demás no existiría. Ay, no existiría ni la verdura, ni los tomates que hemos dicho antes. Los que no tienen que tirar, claro. Exactamente, los que los tienen que tirar. Los más tienen que tirar, ¿no? Pero no manchados. ya que nos lo tiran, que nos lo tiren flojito, así los podemos coger. Claro. Los podemos coger en la mano. Claro. Mira, había uno que le tiraban huevos a Ramoncín, pero es que huevos, joder, es que los huevos en la cara. Los huevos manchan. Es que encima no alimentan. Que no les des ideas de todas formas. Claro, es que está dando muchas ideas. Que tiren otras cosas o que no tiren nada. Que no tengan que tirar nada, que vayan a disfrutar. A disfrutar ahí de ver buena música y buen ambiente. Uno de tantas ideas. A mover el esqueleto, sí. La verdad es que es verdad, es bueno para la salud. Con los niños allí, que corran. Sí. Que los niños pueden correr por allí. Vas a llevar que a tus coches. Hijos ahí no también, ¿no? Claro, vas a llevar a tus hijos para que corran por ahí. Mientras vosotros que se cansen estáis, bien ahí. Que se cansen bien. Cuando llegan a casa que estén dormidos ya. Estén sobados, qué guay. De camino ya en el coche. Ya está. No, luego no dan plasta ahí, no dan la plasta luego. Claro. No molestáis, qué bien. Y ya está. Papá hemos llegado. Falta mucho. Eso lo hacíamos nosotros cuando éramos pequeños. Escucha, llevas un minuto en el coche, ¿eh? O sea, acabas de salir ya. Falta mucho. A ver, falta niño. Todo, hijo. Falta todo el camino. Déjalo. A lo mejor tienes ahí 300 kilómetros que hacer. Ya. A la playa. Joder, madre mía. Sí, sí. Es lo que tiene. Bueno, hay que venir a disfrutar de la música. Pues sí. Y nada, y luego se os quedéis con ganas el día 22 de junio en la Asociación de Músicos de Móstoles. Del Bróstoles, ahí el Bróstoles. Vais a Bróstoles. Bróstoles, toma ya. Que tocamos con los Dekeban. Dekeban, una banda. Ah, muy bien, muy también bien. Amiga, una banda amiga de Pal de Rock. Sí. Una banda, ¿habéis coincidido en algún concierto con ellos, no? Bueno, de hecho también han tocado, bueno, han tocado dentro de la banda nuestra también. Sí, sí, habéis tenido a Manolo, a Chema. A Chema, eso es. Han tocado conmigo, sí, en Valderro. En Valderro, eso bueno, es. Digamos que somos primos hermanos. Sí. Primos hermanos. Ahora pues tienen su otra banda, que no la van a dejar, está claro. Llevan también muchos años, muchísimos años llevan ellos. Sí, no, además ellos grabaron también en el CD recuperatorio ese de Alcorcón, de hace años, sí. De música por un tubo. También. La primera edición, que fue, ¿no? Sí, sí, ahí, correcto, salían en la primera edición. Que se grabaron por lo menos 3 ediciones, ¿no? Sí. Creo recordar, sí. Y también en Leganés, que se hizo también un certamen de eso, también grabamos nosotros y ellos también. En otra grabación que se hizo en Leganés. ¿En Leganés? Pero hace ya, eso hace mucho tiempo ya. Ah, pues esa no la tengo yo. Pero tengo por ahí, si no, ya te la, ya te la pasaré. O sea, así un día lo rescatamos ahí. Eso es. Baúl de los recuerdos, ¿os acordáis de este grupo? Oh, sí, señor. Madre mía, el Leganés. Yo sé, me acuerdo, el Leganés está vivo, la música está viva, que grabaron 4 certámenes también, que hicieron en su día también. Y bueno, la verdad es que el Leganés también apostaba por la música también, sí. Y Fuenlabrada también. Había municipios que en la Comunidad de Madrid que sí... Sí, sobre todo la zona sur. Madrid sur, es que ¿qué quieres, tío? A ver. Cultura de barrio. Exactamente. Hombre, claro, por supuesto. Vale. No te van a hacer total. La moraleja. Hombre, la moraleja no creo. Ajá. Allí no sé ni qué en el Pardo, ni... El Pardo. Pues no, en esos sitios no. Ahí habrá otras cosas que... podrida, digo. Achus. Achus, espera, uy, que no quería decir eso, perdón. Mira San Sebastián de los Reyes, hombre, nosotros alguna vez hemos ido, pero... Sí, hombre, pocas. Sí, no, pero hay sitios, hay sitios para tocar, el Monkey Rock, ahora... No, pero yo digo de fiestas, yo hablo de fiestas. Ah, bueno, las fiestas de San Sebastián, bueno, alguna vez han tocado un grupo. Los Mosqueo, que hemos ido a verlos allí, yo creo. En Alcobendas también, que hacían conciertos también... Pero hay otros pueblos, otros municipios de Madrid que... Pero vamos, a la de Alcorcón no faltamos nunca, ¿eh? Es así. Es que la de Alcorcón es otra es historia, así. Además tocasteis un año ahí también, ¿eh? Tocamos, sí, que ganamos el certamen del 2011 creo que fue, y tocamos allí en la plaza de... Del pueblo. Del pueblo. Sí. Y no faltamos también al Granito Rock, que lo hacen en julio. Claro. O por ahí. Que ya han sacado las bases para el concurso. Ah, pues mira, pero este podéis presentar, si no sois jóvenes. Sí, sí. De, y luego llevan a bandas así más grandecillas. Sí. Y bueno, está muy bien. Tenían también un apartado que era banda veterana. Digo, toma, banda ya. Veterana y banda joven, ¿no? ¿Era? Sí, banda joven. Digo, toma, ya, eso está bien. Es que, coño, solo los bandas que... Claro, que animar a los jóvenes. Entonces luego ponían dos bandas así más, que esas no entraban en concurso ni nada. Que una de, a lo mejor era de fuera y otra de aquí. Claro, y así. De cartel, a lo mejor un grupo que tiene un montón el de año discos. Pasado vimos a Sirenia, ¿no era? Sí, una banda Sirenia. Extranjera, sí. Y luego de los Dragonfly, que son de Valencia y tal. La verdad es que son festivales que hay que apuntarse a esas cosas. Hay que salir a esas cosas. Porque mira, cuando tocasteis en el pueblo ese con Rosendo, pues os fue a ver bastante gente. Sí, que la gente iría a ver a Rosendo, pero ya de caso, pues... ¿Fuiste a este otro...? Con el del Reino de Sueños, Amarata Tajuña. Ah, sí, Tajuña Rock también. Hay, hombre, hay que está bien. Que otro que lleva un montón de años ahí también funcionando ese festival. Son, hay que tocar en los sitios así, en pueblos así. Ese que comentaron, el Jambre Rock. El Jambre Rock, toma ya. ¿Lo siguen haciendo? Pues creo que sí, todavía siguen. Ah, joder, todavía siguen con ediciones de. Sí, sí, sí. Además que sí que iba bastante gente allí. Claro, es que esas cosas que son horas, al pueblo le da también, vida. Claro, le da vidilla. A los comerciantes y todo eso del pueblo se llenan todo. El bar es el típico. El bar siempre hay en todos los pueblos. Bares no faltan. En el país con más bares por habitante, por favor, eso no falta. Eso no puede fallar. Eso no falla. Iglesias hay también, pero no sé para qué valen las iglesias. Si hubiera para conciertos, no sé. Bueno, de hecho hay muchas iglesias que ya no son iglesias. Son bares de copas. Bares de copas. Sí. Sí, yo he estado en uno. En Toledo había uno que era una iglesia y ya no es iglesia, es una discoteca. Ahí ha estado una iglesia que es un parque de skate. Ah, mira, pues fíjate. Bien. Por el norte. Ah, mira, eso está bien. Al menos la usan para otras cosas más. Sí, yo estuve hace muchos años ya, que fui a una comida con unos compañeros de un trabajo que estuve y fuimos allí y eso. Era una discoteca. No me acuerdo cómo se llamaba, yo he estado. Sí, sí. No me acuerdo el nombre, pero sí he estado. Ya te acordarás del nombre, sí. Ya te acordarás. Sí, luego la almohada. Luego la almohada. Anda, leche este. Anda, leche, si es era la... este. ¿Qué, te acuerdas? Ay, que estaba ahí. Lo del grupo ese, por favor. Además es que era un también ahí muy... Luego decías que no éramos abuelos. Muy friki. Cuidado. Cuidado, que ya nos estamos volviendo... Hemos estado ya... Que ya estamos ahí cruzando ya la... el umbral de cebolleta, ¿eh? Calla, calla, calla. El espíritu se mantiene joven. Ah, el espíritu sí, hombre. El espíritu lo puedes tener siempre. Siempre. Eso es lo que dicen los abuelos cebolleta, ¿eh? Sí. Ay, a lo mejor tiene una artrosis, a la rodilla le duele. Tienes a los Rolling, ahí, a los Rolling, ahí mira cómo siguen, ¿no? Ahí tienes ahí a... Beh, pero porque eso se ha metido de todo y yo creo que tiene un pacto con el diablo, ese no es normal. El Mick Jagger y esta gente. Uy, ahora normal, cree que se cuida un montón. Sí, ahora se cuidará, sí. Ahora bueno, no le queda ahora. Otra. Sí, hace no sé cuántos ejercicios, no sé cuántas cosas. Cuántas cosas, no sé. El colega, pero mírale, ahí ya está. ACDC también, mira que ahora en Sevilla, ¿no? Es cuando... En Sevilla, sí. Ahí los tiene también, que son de... Sí, pues eso, rondan todos los 80 ya y... Para mí pues que hacen playback, pues sí. Yo creo que no es normal, ¿eh? Yo creo ya playback, que, ¿verdad? Para mí que hacen playback, sí. Eso no es normal que sigan sonando igual que... Esos son cibos ya, son cibos. Son cibos, ¿no? Lo están engañando, ¿no? Ya lo ves. Son hologramas, pero están muy bien hechos. Han fallecido hace unos días, lo que pasa es que no lo quieren decirlo. A seguir cobrando, ¿no? Hologramas. Son hologramas. Igual vi yo que venían también los Europe y Scorpions, creo que era. ¿A los Europe? Los Europe siguen estando. Joder, sí, sí, los Europe. Scorpions, sí, Scorpions lo he visto hace poco. Y Scorpions, creo que era, no sé cuál era. Sí, viene Scorpion. Vaya, vaya. A no sé qué festival era. Que se lo vi, no sé quién. Me parece que hasta al. El Red Haran Heavy lo vi. Sí. Estaba ahí. Pero tienes que seguir dejando paso a las nuevas generaciones que, que siempre. Exacto. Que está bien que esos grupos existan, pero también que. No sé. Hombre, que sí que tiene que venir. Detrás, porque detrás, si no. Que si no, esto. Claro. Si no, al final esto desaparece. Al final no va a haber banda luego en directo. ¿Qué hacemos si no hay. Claro. Mira, ¿ves? Scorpions, Europe, Sociedad Alcohólica, El Drogas, Crawlers, Death Pussy. Oslo OVNIs, Vuelosos, no, Vuelo 505, perdona. Da igual, de las Spares o algo así. Y más gente que va, dice más, en breve, ponen. Y esto es en La Rioja. Ajá. Espera, a ver, es que no llevo gafas ahí. En Santo Domingo de la Calzada, en La Rioja. 19, 20 y 21 de julio. ¿Habéis estado alguna vez ahí o no? No, no, no tampoco. No. He oído hablar de ello, porque siempre habla la gente bien de ello. Que si el vino de esa zona. El vino es muy bueno. Eso oído. El vídeo muy bueno. El vídeo. La el Rioja. Vino muy bueno. El vídeo buenísimo, sí. Y el vino también. Yo que he estado allí también, muy bien. Sí, te has estado. En La Rioja bien. hay unas termas muy guay ahí en Armedillo. Muy guays. Uh-huh. Bueno, ahí a lo del río. Para tomar tu vinito ahí en la terma. Sí. Claro, para tomarte el vinito. Claro. Yo, mi hermano, cuando no trabajaba allí, fuimos una vez y está muy bien. Dentro de nada tenemos que ir al spa. Bueno, al rumba ya. Al spa hay que ir en cualquier déjate, edad. Te queda mucho todavía. Sí, sí. Se me da mucho camino. Unos masajitos no está mal. Unos masajitos está bien, hombre. Te dejan luego la piel la nueva. Hasta que no estemos como los ACDC. Eso, eso. Bueno, todavía tienes que ir, ¿no? Vale, sí, no. Pero bueno, los Europe son más un pelín más jóvenes, ¿no? Están en los 60 o así, ¿no? Sí, yo creo. Sí, un poquito más. Por ahí. Bueno, igual un poco más ya. Camino de los 70 ya. O sea, camino, sí, camino ya, sí, sí. Uy, pero si los Euros son unos abuelos ¿dos? Cebolleta ya de... son cebolletas. Y, los, su día, sí, y el Bon Jovi que tiene 62. ¿Y estos cuántos tienen? Sí, ahora lo consultas, Estela. Ya verás como seguro que te pone que tienen 70. Camino, sí, sí, por ahí. Joder, pues sí que soy mayor yo también. Por ahí, ¿no? Es que ya te digo, parece ayer, ¿eh? A veces el tiempo dice, joder. El tiempo pasa. Parece, dice, joder, parece que estuve ayer tomando algo con estos. 60, el JTP 60. 60, bueno, ¿ves? Bueno. ¿Es? Bueno, sí, ese será un poco casi más joven. Un pelín más joven. Más sí, que los Rolling seguro. Hombre, los Rolling es que tienen. Y que lo pita es esa gente, ya, o sea, no, voy un pelín más joven, sí. Está antes ahí, está el Axel, estos. Luego está la generación de Valderrock, que son más jóvenes. Pero ahí ellos son jóvenes. No, 20 años. 20 años, por ahí. Claro. 20 años, rondando. No, no, no años, lo ves. Rondando. Los 20, 20 años. 22, por ahí. Lo que pasa es que os ha crecido la voz, ¿no? Y sí, sí, sí. La voz ha... Hemos madurado. Ha madurado la voz. Y las canas, las canas. No, las canas no se ven. Eso, por eso la radio, no se ve. Por la radio no se ve. Aquí afortunadamente eso no se ve. Por la radio afortunadamente no se ve. Por la tele a lo mejor lo puedes disimular con una peluca, lo puedes disimular con otra cosa que... Nada, nada. Es veteranía, veteranía. Veteranía, oh, exacto. No. Las canas de guerra. Exactamente. No sé, hombre, claro. Mira, hay que presumir también, hombre. Claro. Mira, mi suegro decía expertos. Sois expertos. Sois expertos. Él decía, yo no soy viejo, soy experto. Experto. Eso es. Experto. La experiencia. La experiencia es muy buena. Muy buena. Es muy buena. Todo lo que sea aprender en la vida, pues yo qué sé. A veces dices, voy a tocar en tal sitio y sé que en tal sitio no vuelvo porque he tenido una experiencia muy mala de tal sitio. Pero a lo mejor vuelves a otro sitio. En el Parque de los Castillos nunca has tocado, ¿no, Miguel? Sí, hemos tocado. ¿Tocaste? Sí, ¿tocaste alguna vez? Hemos tocado, pero fue... Buah, si es que ya te... Pues 2008, 2009 o por ahí. Sí, hemos tocado allí, sí. Sí, habéis tocado, ¿no? En las fiestas de allí, ¿no? La fiesta de allí, sí. Sí, porque eso llevan años haciendo fiestas allí. Sí, no, sí, son las fiestas de allí de Valderas, de San José Valderas, ¿sabes? Sí, aprovechan, sí. Que otros años eran los primeros, ¿te acuerdas antiguamente que eran los primeros de mayo? Que sí. Siempre era, coincidían con el puente. Claro, que es el día de San José, que tal, que. Y lo que pasa es que lo han cambiado por el tema ese, por el puente, ¿sabes? Por el puente. Porque si porque no. La gente se va y poca gente. Se va y dice, claro. No, por compensa. Eso lo han cambiado a la semana. A la semana siguiente tal, pero no, antes siempre era primero. Sí, era primero, sí. A sí. Primero de hombre, mayo. Es que la gente se va a todo el mundo. Y sobre todo aquí en Madrid, que tenemos más días, pues es que. Me acuerdo de un año que tocaron Tribu X. Tribu X, una banda que se llaman así, Tribu X. Tribu X. Madre mía. O sea, joder, qué nombres, madre mía, que se ponían las bandas, ¿eh? Sí, sí, había. Había unos nombres. Unos nombres por ahí muy. Muy guapos, ¿eh? Ha habido a lo largo de la historia nombres muy. A mí me seguían uno. Ay, ¿cómo era? ¿Cómo te gustaba? ¿Qué banda te. ¿Qué nombre te gustaba? Tela. Ah, a mí, de gustarme, muchos. Joder, aparte de los sobacos, ¿eh? Cartón de vino. Cartón de vino, sobaco, también. Sí, es que el otro día me seguía uno, ¿cómo eran? Peluca genital, o algo así creo que se llamaba. Yo tengo un nombre muy bueno que es Bello Público. Bello Público. Bello Público, pues está bien también. ¿Cómo era? Sí, me parece que era Peluca Genital o algo así. Sí, Peluca Genital, joder, vaya el nombre. En esto en el Instagram de la radio. Sí. Ay, por favor, qué risa me dio. Digo, por favor. Vosotros, Valderrock. Bien, habéis puesto el nombre que es. De Valderas. Sencillo. Sí, de Valderas. Y el rock es lo que. Es lo que mueve. Lo que mueve caderas. Ya está. Mueve peluca caderas. Genital, eso. Peluca genital. ¿Ves? Sí. Peluca genital. Dice, somos la luz que alumbra tu entrepierna. La solución a tu problema de bajos. Esto es peluca de genital. O sea. Había otros que se llamaban penetración sorpresa también. Ah, sí. Penetración sorpresa, sí. Sí. Ay, sí, Dios sí. Mío. Ahí, es buenísimo. Cada nombre, y otros, ¿cómo eran? Lo del bigote ese de andar. Sí. ¿Cómo era? No sé qué. Ya. La madre. No, el algo de la madre y el bigote. La madre no, no tenía bigote. La madre de andar no tenía bigote. ¿No? La madre de andar no tenía bigote. Y luego era otro, andar y su puta madre vive. No, busca tazar, un piso en la, no, eso, tazar, va a ser a Tarzán, no a Aznar. Tazar, bueno, tazar. Busca un piso en Alcobendas. Esos son históricos, esos son de los años 80, de eso, sí, de la época. Yo sabía que era algo así. Sí. Además, uno de olor a sobaco también tocó en Tarzán, también en su día. También. la verdad es que anda que no ha habido nombres así guapos en la historia de la música, ¿eh? El arte sí. Del punk. Sí, sí. El arte del punk. Los peluqueros del punset también, hay otros que se llaman así. Ah, sí. Bueno, Loncha Velasco. Loncha Velasco también, bien. Sí, que son de Almería, sí. Una banda sí, de Almería, sí. Sí. Joder, eso será. Además, hay una canción que tienen que. Mi abuela se hizo Tinder. Se hizo Tinder, sí. Joder, son muy buenas esa canción. La hemos puesto alguna vez en la radio. Joder, son molas. Bueno, pues tenéis que escuchar a Rock Pegao. Eso a Rock Pegao. A Rock Pegao. Ahí tienen una que es buenísima. Yo me parto sí, con ella. Virgen a los 50. Ah, Virgen a los 50. Tenéis que verla, por favor. Porque es muy buena. En el YouTube hay canciones de esa banda. Es una banda de Fuenlabrada también y... Que hablan de eso también, un poco de las redes, de lo que metimos en las redes para ligar y eso. Para ligar, sí. Es muy bueno. Sí, sí. Sí, sí. A Rock Pegao se llama. A Rock Pegao, sí. Cada nombre por ahí que te quedas flipado. Bueno, solo tengo otra canción. ¿Qué canción quieres que pongamos de estas seis que de...? Pues, de que quieras, sueños... Cobarde. Cobarde. Cobarde. Qué cobarde con una botella, ¿no? Para sí. La gente esta que es muy mala y que con la bebida, pues hace cosas que no deberían. Claro, eso es. Una reflexión. Una reflexión a la gente. Bueno, vamos con Valderrock aquí en el programa La Copla. Sí, la copla de Valderrock. La copla de Valderrock. Sí, sí. Bueno, vamos a... La copla de la mansión. Sí, bueno, vamos con esta canción de esta banda que se llama Valderrock, aquí en el programa La Mansión. Vamos a ver si suena, vamos a ver, que suena ahí Valderrock aquí en el programa. Vamos con ella, que suene. Venga, suena. Buena, más que vos. Le vamos a tener que dar un... Suena. Ese es porque quieren ir a vernos allí entonces. Claro, ahí está. Claro, bueno, no te preocupes, que esto sale ahora mismo. ¿Recordamos el próximo concierto, Estela, de esta gente? Pues eso, allí en San José de Valderas tienen que ir a las 8:30, ¿no? A las 8:30, sí. Allí gratuitamente. Vais os tomáis el día 11, eso. En el Parque de los Castillos. En el Parque de los Castillos, en Joaquín Vilumbrales, estáis ahí. We'll be right back. Pues ahí tenemos la pues canción. Nada. ¿Ves cómo salía la canción? Tela. Sí, sí, no, si al final sale. Al final sale. Como, al final sale. Bueno, estamos casi acabando. Gracias por venir esas cosas. Sí, que joder, esto se pasa rápido, ¿eh? A vosotros. Sí, a vosotros. Lo bueno se pasa muy rápido, de verdad. Gracias a vosotros, corazones. Nos han traído aquí muchos corazoncitos. Hola, corazones. Qué alegría, qué alboroto. Bueno, pues el 11 de mayo, ¿tenéis algún concierto más? ¿Te dices el de julio? De julio, el 22 de junio, en la Asociación de Músicos en la calle La Fragua. Cuatro, Móstoles. Universidad Rey Juan Carlos, es el metro más cercano. Sí. ¿Y entraditas? ¿A cuál precio? Entradas, estamos en ello. ¿Estás en ello todavía? Estamos en ello, pero vamos. Bueno. Oscilarán, supongo que entre 5 o 10. Entre 5 o 10, como mucho. Bueno, ya cuando tengamos el cartel y eso, lo anunciaremos por aquí. Eso claro, es. Exactamente. Y tocamos nosotros y de qué van. O sea que somos dos grupos. Bueno, los primos hermanos. Claro. Pues grupo, rhythm and blues, blues. Música. Música buena. Claro. Pues música nada. Para deleitar para los oídos. Eso es. Pues cuando tengáis el cartel, pues nada. Exactamente. Lo decimos por aquí. Uy, hace tiempo que no veo a de que van en directo. Pues mira. Pues nada, tenéis, mira. Sí, sí. Tenemos buena oportunidad. Sí, sí, la verdad es que sí. Hace tiempo. Pero los he visto ya varias veces. Es que se nos acumulan ya los conciertos. Es que hay un montón, ¿eh? Es que nos da, ¿no? No nos da la vida. Entonces ya tenemos varios. Porque el 12, bueno, aparte de los castillos, hay también el 12 también. El 12 grupo. También hay bandas. Está Invaders. Invaders creo que es. No, Invaders no. Invaders este año no. Fue el año pasado. Este año son los Áctica, que el técnico de sonido también es. Está en Áptica Teto. Teto también, que sí. Teto es también técnico de sonido de la Vicio, con el que está técnico también de Áptica. Está así. No, Invasor. Invasor, los Temmorgown, que son los primeros. El orden, según el cartel, según me han dicho, es el orden de los grupos, el primero Temmorgown, luego los Teto, luego tocan Invasor y luego para finalizar los Áptica. Uh-huh. Es gratis ese día, así que empiezan a las 5 de la tarde, a la hora del calor. Oh, sí. El primer grupo, la va a pasar, un poquito chungo. La va a pasar, calor. Sí, sí, va a tener que ir con sombrilla. 28 graditos ahí, bien. Va, 28 grados guapos. Porque ahí los arbolitos parece que. No, están muy bajos. El parque pilla en zona baja. Claro, sí. Es que no hay que espantarlos, es que si no por el tema de los incendios, es que es una pena, es que si no, claro. Una carpa, le ponen una carpita y ya está. Sí, con la carpa vale. Es la solución, porque es que si no, madre mía, qué solanera hace por esa zona. Oye, ¿y luego tenéis pensado salir de Madrid? Así, más adelante, ¿pues en algún otro sitio? ¿Están en ello? ¿Estáis en ello, no? Estáis trabajando, la agencia de... Hay varias cosillas por ahí. La agencia de Valderrock. Podéis contactar con... Con ellos ahí. Con el lupo. Le paso mi número. Marque. Paso mi número por privado. Marque. Hombre, mira, hay uno que tuvimos entrevistándole que empezaba por 666 en su número y digo, toma ya, este es de los buenos. No digo el resto de los números porque si no, le marcáis y le llamáis toda la noche. Pero sí, aunque se va a molestar. Mira, ahora le estaba diciendo yo, digo, mira, el número de la alarma también es aquí. Ah, ¿qué alarma? No sé, Estela. ¿Qué alarma? La tuya. La del móvil, esa Estela. Yo hablo de la del móvil. Sí, de verdad, tengo ese número. Ese número. Sí, la alarma del móvil tienes esa. Marco siempre ese número. Sí, es verdad. Pues agradecer un montón la presencia de. ¿Con quién hemos tenido el honor de hablar? Pues nada, yo, Miguel Ángel, guitarra y voz. Yo soy Óscar, el batería. Y yo, Carlos, el bajista. El bajista. Y un poquito de cantante también. Sí, ¿no? ¿Cuánto cantante también? El batería está en ello. Está en ello. Poco a poco. Claro, yo todavía no lo he conseguido. Son cuatro extremidades que tienen que estar manejadas, luego ya pues la voz. Cuando lo tengas ya controlado. Cuando lo tengas controlado. Yo he visto a un batería cantar, ¿eh? Hay baterías que hacen, pero. Pero yo creo que es un poco difícil eso, ¿no? Cantar ahí con y oh, imposible no es. Yo tengo ahí con las piernas, con los brazos, no sé qué. No llega ni a 2 años lo que llevo tocando batería, entonces claro. Bueno, todavía me queda mucho por aprender y estás en ello. Y estoy en ello, entonces ya llegará el momento de que le ponga un micro. Claro. Seguro. Mm. Claro. Aunque sea para hacer coros. Sí, eso es. Aunque sea un micro de eso volante, de eso. Donde sí, tienen los platillos. Sí, también. No para que aprovecha. Bueno, sí. Cuando vas a dar el platillo. A ver si me voy a confundir le doy al micrófono. es verdad. Va a ser complicado, sí, sí. Entonces, bueno, seguro que llegará el momento. Llegará el momento. Sí. Hará coros, sí, hará coros. Hará coros. Y si no, buscáis a alguien ahí. Sí, porque para cantar una canción tendría que ponerme el autotune. Sí. Y si no, se lo dices a tu hijo. También. También. Oye, sube al escenario a hacerme coros. Seguro que se sube. Se lo digo y se me acompaña seguro. Seguro que sí. Bueno, pues gracias por venir. Un placer y muchas gracias, por invitarnos. Y larga vida a Valderrock. Larga vida. Y que vengáis la próxima vez con grabación nueva. Sí, eso lo esperamos. Bajo el brazo. Cuando la tengamos, venimos. Sí, exactamente. Uh-huh. Hagáis ahí grabación. Primera parada, Onda Merlín. Vale, eso. Muchas gracias. Les voy a agradecer un montón. Pues cerramos con esta, con el corte número 5 de. Bueno, el sexto. De este maquetita que grabasteis en el 2009, si mal no me equivoco. Y vamos a poner pues esta canción aquí en el programa La Mansión. No os olvidéis, La Copla es otro programa que existe por ahí que no sé qué pondrán ahí, no tengo ni puta idea. Estela, ¿tú sabes algo de ello? ¿El qué? De La Copla. ¿Qué copla? ¿De qué me hablas? ¿Qué es eso? Acopla, la que se copla. ¿La copla de qué? Bueno, vamos a escuchar. ¿No era La Mansión? Sí, hombre, es La Mansión, el programa. ¿Como El Predicador? ¿Que canta La Mansión? Exactamente. Bueno. Otra muy buena banda, El Predicador, ¿sí? Tenéis que escucharla. El Predicador os ama. Se te mira. Bueno, vamos con ella. Bueno, pues recordar que Valderrock actúan en directo y bueno, sí, con esto ya acabamos. Con recordar que el Parque de los Castillos el próximo 11 de mayo, gratis a las 8:30 de la tarde, 20-30 horas. Y bueno, Estela, con esto ya acabamos. Pues sí, ya nos vamos a ir para casita. Esas cosas. Que paséis genial. Esperemos pasarlo que os haya, bien, disfrutar de la semana. Que hayáis, y todo eso. Esperemos que hayáis disfrutado. Pues, perdón. Con Valderrock. Y con todo lo que hemos puesto hoy en el programa. Así que para finalizar, pues vamos a poner a esto que son Invasor, que el próximo 12 actúan en directo, también en directo, en el mismo lugar, en el Parque de los Castillos, en el Metro Joaquín Benavides. Hasta pronto. La historia, una llanura. quiero ver que soy perfecto.